será terrible. Estamos en Paysandú, en el Teatro Florencio Sánchez, en el marco de la Semana de la Cerveza, con mucha gente aquí, ¿verdad que sí, no? ¡Sí! Bueno, no sé si estos son los mismos mensajes o son otros. Sí, no. Son los mismos. Estos son los mismos. Incluso vienen otros artistas acá en la Semana de la Cerveza. Viene Fito Páez y le damos los mismos mensajes. ¿Pero qué entiende Fito Páez si le dicen Alejandro, nada, nada, general, un fraterno nada. Abrazo? Bien. Y así. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. ¿De qué tengo que trabajar para que me paguen mucho? Nuestra habitual sección destinada a saber de qué hay que trabajar para que a uno le paguen mucho. Es decir, ¿cuáles son los oficios mejor pagos del mundo? Y son oficios calificados, algunos... Para mí, maestro, ¿no es cierto? No. ¿No? No. Ay, caramba, me lo dice ahora que ya estoy cursando el último año del magisterio. Bueno, pero... Y el último del profesorado. ¿Y qué hago ahora? Bueno, por ejemplo, si tiene tiempo de hacer alguna otra carrera, por ejemplo, geología. ¿Geología? ¿Qué viene y a ser? Y hay un aspecto... ¿Cuál es el oficio mejor pagado del mundo? El mejor pagado del mundo. Dígamelo es directamente. Ingeniero petrolero, ingeniero en petróleo. Que es una ingeniería, una cruza de la ingeniería y la geología... Y hay tres tipos en el mundo. Van viajando. ¿Cómo tres tipos? No debe ser tan difícil. ¿Tres? ¿Y qué hace? Y van y se hacen pagar. No, señor. A ver, dice, ¿qué hacen? Van marcando dónde hay petróleo. Viene de Emiratos Árabes. Después va a la Patagonia y dice, acá sí, acá ¿cómo no. ¿Cómo sabe acá dónde acá va el tipo? ¿Ya sabe dónde hay? Sí, ya, porque estudió. Ay, ¿qué? ¿Estudió? ¿Dónde estudió? Hay una universidad. Pero claro, ahí todos saben, alumnos. Entonces. Es raro el profesor del tipo. Basta con agarrar una lista de lugares, te lo aprendes bien de memoria y decís, Emiratos Árabes. Te vienen a consultar. A ver, ¿quién es? El ventrílocuo. ¿Quién es? Soy un ingeniero en petróleo. No, yo soy el ingeniero en petróleo. Ah, y entonces, ¿qué hace usted? ¿Está en su casa? Falta otro, nada más, porque hay tres en el mundo. ¿Quién es el otro? ¿Cocosilli? Sí. No, el tema es, no es que le dan la lista de dónde está el petróleo, señor. Claro, ¿quiere saber dónde está el petróleo? En los Emiratos Árabes. Son 12 millones de pesos. No, pero no es así. Usted mira las piedras, por ejemplo. Le dice, vamos a mirar las piedras, vamos a mirar la tierra, el suelo. Que es un engaño. No, no es un engaño. Y que usted la mira y dice, y el tipo va haciendo... Este lugar me está gustando. Sí, lo marca... Con el dedo. No, marca sí. Algo, es el famoso buscado de petróleo con el dedo, que era poner el dedo en el piso y dar uno vueltas alrededor del mismo. Bueno, y ahí... Bueno, no me gusta ese oficio. Pero ese se gana mucha plata con ese. Y después, ¿sabe qué? Todos los que son los sommeliers, que son los que prueban, por ejemplo, el sommelier de perfumes, que huele... Ah, lo huele, no lo prueba, no se lo toma el perfume. No, antes de hacer el perfume... Me tomé un cuarto litro de tulipán negro y estoy sabe cómo, dice el tipo. Porque el sommelier, el tipo que huele bien. Sí, hay pocos que huelen bien. Y bueno. Que el que sabe oler... El que sabe oler. Ah, se acomoda en cualquier ministerio. Porque... Porque claro, el que huele bien no es el que se perfuma, sino el que sabe oler al otro. Claro. Al otro. Y sabe descomponer una fragancia. Ay, sí. Eso es muy impresionante. Sí. Usted le hace oler algo. Algo. Algo, por ejemplo, licuado de ananá y banana. Bueno. Y el tipo dice, esto tiene olor a banana y a ananá. Sí. Ah, eso es lo que tiene... Y a licuado. Y la guita que ganan con eso. Bueno, no, es... Andan por todos los copetines al paso oliendo licuado. ¿Sí? No, señor, porque hay olores... Es que yo conozco, trabaja acá en la pasiva. Y cuando a veces hay una duda, que pidieron dos licuados y no saben cuál es cuál, lo llama el tipo, tiene una oficina arriba. Le dice, Merentino, y baja Merentino así... Mire, se traspapelaron estos dos licuados. Ólamelos. Ananá y banana. Durazno y naranja. Un pancho. Señor. Yo no, lo que no sabía que ganaba tanto. No es el de la pasiva que gana mucha plata. Ah, ¿cuál es? No lo sé, quizás sí, no lo sé. Pero el sommelier de olores descompone los olores, porque veo que hay olores primarios, como los colores primarios en la plástica. Sí, claro. En los olores son 5 olores primarios. Sí, claro. No me pregunte cuál. No. Sé que uno es almizcle. Ah, sí. ¿Al qué? Almizcle. ¿Qué olor almizcle? ¿Quién es almizcle? Y el tipo se lo huele porque dice, mira, este perfume tiene un 2%, y le dice las cantidades. Sí, sí. 2%. Total, ¿quién le va a decir que no? 2% almizcle, 70% azares. ¿Azal? Azares, azares. Ah. Suerte. Y... suertes. Y el resto... Y el resto Pancho, Dios sabrá. Entonces vienen los perfumistas de Francia. Sí. Y van... ¿Quién es? Los perfumistas de Francia. Y los tipos con los goteros van mezclando, van dejando... Como la película esa. ¿El perfume? Sí, qué sé yo. Hasta ahora todos los tipos que ganan mucha plata no hacen nada, según veo. Bueno, pero es así, el laburo es ese. No hay ninguno que trabaje. No, señor, son muchos años de formación. Otro trabajo. Son habilidad. Y no tiene mucha salida laboral, pero ¿astronauta? ¿Cómo no tiene mucha salida laboral con todo lo que...? Y ahí y no, no digo más nada. Sí, no diga nada, porque... ¿Cuánto gana un astronauta por mes, más o menos? No, lo que pasa es que ellos tienen un fijo y después van a comisión cuando van a la luna, más. Claro. Pero, sí, acumulan bastante. Lo que pasa, no entran muchos adentro de un cohete. ¿Cuántos van? ¿Adentro un cohete? 3 tipos, como mucho. Como mucho, 3. En la como nave mucho, espacial. 3. Y ya me están sobrando 2. Sí, bueno, no sé. No, pero solo no conviene mandar a nadie, ¿eh? ¿Por qué? Y porque, imagínese. Claro, sí. No, ¿qué? ¿De dónde? Que usted dice que le agarra... La situación de le agarra soledad. El pichiruchi al tipo. Y un pichiruchi solo en el... En el espacio. Claro, en el espacio. Si estuviera exterior. Con alguien no me importa. Pero solo es lo que... Recién le decía al público cuando usted se fue. Sí. Le decía todo eso, que yo en el espacio lo que siento es soledad primero. Y bueno, es el espacio. Pero si usted nunca fue al espacio. Bueno, pero me imagino. Yo a la noche a veces digo, me voy a imaginar cómo me sentiría yo en el espacio. Y me imagino, solo, es una cosa. Después me imagino con más personas y es otra cosa. Y me imagino que no voy nada y es mejor todavía. Bueno, señor, pero entonces ese... Es decir, lo que menos miedo me da es no ir acompañado. El que más miedo me da es ir solo. Y no ir acompañado, es decir, es tomar la resolución de no ir en compañía de muchas personas. Eso es lo que menos miedo. Y sí, esa es su situación, sí, actual. Es así, el ser humano es así. Bueno, ¿y cuánto gana el astronauta por mes? Y el astronauta está sacando limpio. Limpio, porque veo que después te descuentan esto, ¿no? Que usted, el IVA, qué sé yo. En peso uruguayo, vamos a decirlo. En peso uruguayo. Y deben ser 300 millones. ¿300 millones por mes? No. Eso es cuando tiene una misión. Por mes gana 150 pesos. Una misión tiene una vez en la vida, no tiene que jugar todas las tardes a la luna. Por mes ganan poco, ¿eh? Saca poco, ¿no? Por mes. Saca poco, 150 sí. mangos y sí. después tiene viático, pero... Nada, viaja gratis, ¿no? Viaja gratis, sí, pero por acá, en el planeta Tierra, digamos. Claro, en el Uruguay, sí. ni siquiera en el resto del planeta. Pero cuando lo mandan a la luna, ahí hace se la diferencia. Ahí hace la diferencia. Sí. Ahí hacemos la diferencia los astronautas, ¿cómo le va? Sí, pero mire, todos los astronautas... La vida del astronauta es corta. Mayormente porque vio cómo revientan las naves. Pero bueno, señor. Y nosotros tenemos que aprovechar la mayor cantidad de oportunidades que podamos. Sí, pero mire, se lo digo como astronauta porque hay que estudiar mucho, No crea que usted que ponen a cualquiera, ¿no? Usted tiene que saber, bueno, aquella es la luna, aquel es el sol. No, bueno, eso sí. Aquella señor. Es Betelgeuse, esta es el otro. Y más o menos tiene que saber el nombre de todas las estrellas. Si ponen a uno, dice, uy, mirá. Dice, ¿qué está viendo ahí arriba? Dice, ¿qué sé yo? Dice, ¿me entiende? Tiene que ser una persona culta, que se exprese bien también. No, no importa que se exprese bien. No cualquier poligrillo, ¿me entiende? Pero no es que se exprese, no se tiene que expresar bien. Sí, se tiene que expresar bien. Lo llevan por ahí a una reunión ahí de las Naciones Unidas. Sí. Y el tipo dice, ¿qué tal, manga de otario? No, no habla así, el astronauta. Dice, te hace quedar mal en cualquier parte un tipo así. El astronauta pasa un informe. Ah, sí. Bueno, acabo de ver un montón de estrellas. Parece mentira. No, parece mentira. Firmado, no, señor. Luis Armstrong. No, y no es Luis Armstrong, ese es otro Armstrong, el trompetista. Le digo, está mezclando todas las cosas. A le todo digo, esto le hago notar que andamos medio atrasados. No, señor. Con los viáticos del último Hevia. Y los astronautas tenemos un sistema codificado de comunicación de un protocolo C4. Ah, que todo así en secreto. Tenemos, por ejemplo... Aquí, atención, Houston. Sí. CX34. ¿34? Sí. Parece una radio. No lo tengo en protocolo, atención, no lo tengo en protocolo, cambio. Bueno, ¿se acuerda lo que le dije el otro día? Bueno, clavado. ¡No! No, no le digo más porque vio cómo son los espías de otros países que después se agarran para ellos todos los planetas que descubrimos nosotros. XJJJ, atención, XJJJ. Sí. Prepárese que... Sí, aquí estoy. Hay 28, 28 C3, hay 28, 20. Sí, sí, sí. 28 hoy C3. En Córdoba tenemos y mañana Tucumán. Y para desquite el viernes se juega la Nacional. 7-8, han cantado bingo. Ah, sí, la señora. Bien. Eso está lindo para jugar, yo si fuera astronauta, de verdad, se lo digo ahora, se lo digo yo. Y hay que llevar para jugar a la lotería, porque pasa el tiempo, pasa... Ah, sí. Nosotros cuando fuimos... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nosotros cuando fuimos a la Luna, ¿no es cierto? Con Armstrong y con el otro, con... Sí. Collins. O sea que vos sos... Aldrin. Era un poquito aburrido, ¿no? ¿Por qué te aburrías? Y porque miraba las estrellas, qué maravilla, las estrellas. Después mirá las estrellas, bueno, después al tercer día, estás podrido. Bueno, sí. Estás podrido, podrido, podrido. Y, pero siempre de noche. Y jugábamos al veo-veo. Y siempre veo-veo, ¿qué ves? Una cosa, qué cosa maravillosa, qué color, azul brillante, una estrella. No vale la tierra, le decía. Es verdad que se ve, se lo pregunto a usted. Se ve todo. Pero se ve la... dice que lo único que se ve es la muralla china. Sí, lo único que se ve es la muralla china. Pero qué raro. Vos ves, por ejemplo, ahí, se ve en Uruguay, la muralla china. No, no puede ser. Es lo único que se ve. ¿Cómo no se ve va... nada, no se... Ve, mirá la tierra, no hay nada. Eso solo se ve. ¿Qué es eso? ¿Qué es la muralla china? Ah, sí, sí. Pero es raro que se vea algo que de ancho... es una avenida, más o menos. Sí, o sea, no es mucho más que una avenida. No, más bien menos. Más bien pero menos. Se ve. ¿Qué va a ser? Eso. No se ven los montes Urales. No. No se ven los Andes. No, no se ven, pero se ve la muralla. Va, todos dicen que es la muralla china porque se ve. Bueno. O sea, el razonamiento es ese. Si sabemos que lo único que se ve es la muralla china, a la pregunta, ¿qué es aquello que se ve? La muralla china es un chiste de astronautas también, ¿no? Cuando estamos, qué sé yo, cambiándonos. ¿Qué es aquello? Sí. Bueno, ¿y qué comen los astronautas? Porque el astronauta tiene que... Me dijeron que come una cápsula, por ejemplo, que puede ser pollo al horno con papa, es una píldora. Sí, es una píldora. ¿Y sí. Así cada comida? No, algunas comidas no. Por ejemplo, tenemos que tomar unas pastillas, sí. Que son pastillas, y eso sí vienen bajo la forma de un plato de ravioles. ¿Cómo puede ser? se han tomado trabajos superfluos, le diría. Así es la cosa, es la vida del astronauta. Yo no puedo revelar muchas de estas cosas porque está prohibido. Ahora me... Secretos. Tiene muchos secretos de Estado. Yo sí le contara algunos secretos de Estado. No, oh, bueno, no le voy a... todo, mirá. No le voy a pedir que me diga nada. No, está todo arreglado. Los resultados de los partidos, todo arreglado. No, pero ¿qué tiene que ver los resultados? Todo arreglado, todo arreglado. Ahora, nosotros somos astronautas, sabemos todo cómo van a salir todos los partidos. Pero a ver cómo va a salir... No, se lo puedo decir a usted. Es otro negocio nuestro ese. Qué raro, los astronautas. Bueno, ¿qué otro ahora oficio? Me dijeron que, como lo que se puede abajo, lo que se puede arriba, el astronauta también se puede abajo, capitán de submarino es un trabajo altamente calificado. Ahora, es más o menos lo mismo, pero al revés. Pero al revés, sí, pero peor, peor, o igual, o mejor. Es muy sacrificada la vida del... ¿Cuánto tiempo están ahí abajo? Mucho tiempo, estamos horas, días, meses, hora, día, mes. Sí. Y sabe que se acaba el aire. Al principio todo fenómeno, los primeros días, todos respiran, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué se...? Charla. Y después ese muchacho dice, mesura con el aire porque se está acabando. Bueno, no empecemos con los suspiros ni nada. Porque bueno, pero la emoción... Cada uno respire con mesura. Si todo, o sea, si todos respiramos parejo, bien, si no... ¿Pero de qué se ríe, señor? No, es una risa, es una risa de capitán de submarino. ¿Pero no hacen como las ballenas cada tanto que salen a respirar? Sí, sí, pero a veces no podemos. ¿Porque están muy abajo? Porque estamos muy abajo y está muy pesado, y la única manera de salir para arriba es tirar 4 o 5 tripulantes. No digo por la borda. No, porque no es difícil. Sino por un agujero. Lo sacamos por un agujero y listo. Bueno, no, y listo no, me parece una crueldad. Somos 4 de nosotros, debemos sacrificarnos por el otro que queda. Que soy yo. Para eso soy el capitán. Bueno, quedamos 5, 4 de nosotros van a tener que salir. Pero no le van a hacer caso, se va a sublevar la tripulación, le van a decir, bueno, lo van a sacar a usted. Bueno, entonces... Está en problemas, le digo. Estoy en problemas. Sí. Estamos en problemas. Por eso están bien pagos. Sí, está muy bien pagos. Los sobrevivientes son muy bien pagos. Sí. No, bueno. No, están bien pagos porque en muchos casos, no sé si es el suyo, pero tienen misiones de espionaje. Ah, sí. Van a espiar a los mares... A mí me dijeron que saben dónde están los tesoros, que hay tesoros hundidos todavía. Enterrados, sí. De antiguos barcos piratas. Y nosotros vamos por abajo del agua y nos fijamos todo lo que hace la gente. ¿Cómo todo lo que hace? Todo lo que hacen en otros países. Por ejemplo, estamos espiando hace muchos años a los pescadores japoneses. Nos ponemos abajo y vemos los anzuelos, las carnadas, los peces que le pican y cómo ellos se los llevan. Todo fotografiamos y se los llevamos al FBI. ¿Qué tiene que ver el FBI y además...? Ah, eso no lo sabés, no lo podemos preguntar. Yo una vez pregunté, ¿qué tiene que ver el FBI? Y me miraron mal, ¿eh? Bueno, señor, pero dice... No me parece... ¿Quiere seguir con ese trabajo tan bien pago que tiene? ¿Cuánto gana un capitán de submarino? No, un capitán de submarino limpio. Sí. Está sacando... En uruguayo, ¿no? Sí. 200 millones. ¿Y uno sucio? No, el otro también de básico gana muy poco. Sí. Si no sale con el submarino, porque el submarino claro, lo tiene siempre estacionado. Claro, sacan el puerto y no lo sacan nunca. Lo tienen ahí arrumbado. Sí. ¿Y cómo empieza uno a ser capitán de submarino? Primero de barco, ¿no? Después de barco hundido. Sí. Después de submarino, es así. Lo van hundiendo. Sí. Bueno, no, tampoco me gustó. ¿No le piloto gusta de avión me gusta a mí. Y piloto de avión, sí, hay muchos... Los comandantes de... ¿Usted dice de líneas aéreas o aviones sí, de guerra? Sí, levantan muchas minas, me dijeron. Está muy usted bien. Usted va a los bailongos vestido ya. Con el traje... Con el traje ese. Se parece un poco al acomodador de los teatros, pero... No, está mejor rankeado. Va con el traje ese. Tiene unas rayas que deben significar algo, los grados. Sí, quiere decir que... sí, capitán. Sí, ¿cuántas rayas tiene usted? Por ahora una nada más. Ah, bueno, pero... Pero... aspira a tener más. Estoy matándome, por decirlo así, está haciendo para seguir carrera. Adelante en esta profesión. Sí, ¿no? Lo felicito. Y a veces voy a los bailes y me miran. Cuando ven que tengo una raya sola... no es lo mismo. Medio me miran como diciendo... ¿Qué querés con eso? ¿No? Pero con esfuerzo... Con esfuerzo, sí, con esfuerzo, con dedicación. Yo me estoy rompiendo el alma. Bueno, digo, la verdad que lo felicito. Sinceramente. Y ahí también en el avión se empieza. Yo empecé de azafata. ¿Pero por qué de azafata? Porque es el primero, entras como azafata, después. ¿No hay un escalafón así de azafata? Sí, sí, sí. Azafata, jefe de azafatas, sí. Ayudante, copiloto, piloto, inspector general. No, inspector general, no hay inspector en el avión. Sí, no viene el inspector. No pasa el inspector. Que aparece y empieza a pedirle a todos los pasajes. Entra, revisa. A ver. Que si no lo tengo, ¿qué me vas a hacer? Te bajo. Ah, sí, ¿de dónde me vas a bajar? Tiene que abrir... Primero, con ese perro no podés viajar. Si está congelado. Me gustaría alguna profesión más épica, ¿no? para poder contar, que quede para la posteridad, por ejemplo. El otro día yo estaba en el programa de Coco Silly, sí, y alguien dijo que los fundadores eran tipos muy bien vistos por las mujeres. ¿Pero qué son los fundadores? ¿Y qué sé yo? Tipos que fundan ciudades. Ciudades, pueblos. Pero ya está casi todo fundado. Es difícil ir y decir. Bueno, pero justo, claro, no hay lugar para fundar ciudades. Y entre una y otra. Ya, pero... vos ves a los tipos que están ahí con una piedra en la mano. Sí, ¿qué es esto? La piedra fundamental. Está por fundar una ciudad, pero acá está todo edificado, está todo. A todos. ¿Dónde hay un lugar más o menos para fundar una ciudad? Y dice, primero tienen que buscar un río. Sí, al lado de... Sí, cerca de un río... Sí, acá ya está. No hay para fundar. Bueno, pero un rinconcito debe haber para fundar. Lo que pasa es que usted tiene que hacer un acto de eso. Pone la piedra, pero no solamente con eso. ¿Es piedra o palo lo que se pone? Las dos cosas. Primero la piedra, después el palo, después, ¿no? El palo. El palo lo tiene que clavar y escribe. Le pone nombre al pueblo. O el suyo. ¿Usted cómo se llama? Paysandú. Bueno... Ya hay. Juan Paysandú. Bueno, pongamos por caso, funda Paysandú, agréguele algo más, porque ya existe Paysandú. Ah, le tengo que poner... Y Paysandú de los buenos tiempos, qué sé yo, algo más, de algo. Paysandú del Tucumán. Bueno. Y quedan Entre Ríos. Bueno, y después hay que... Pero no sé si le pagan por eso. ¿A quién se lo cobra? No sé. El Estado manda a fundar. No manda a fundar. Sí, sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy del Estado. Y bueno, vamos a fundar ciudades nuevas para... Bueno, nos gusta cambiar. No, pero mire, hay que ocuparse de las ciudades que ya están. No, población. Nosotros... apostamos al futuro. No, pero apostar al futuro apostamos, no, sino hay gente viviendo. Apostamos al futuro. Sí, pero... O sea, todo lo que debemos no lo garpamos. Pero hay gente viviendo en las ciudades que ya funcionan ahora. Bueno, mala suerte, muchos... que se muden. No, que se muden a dónde. Que se muden, nosotros tenemos este plan. ¿Qué otro, último... A mí un oficio que me parece que... ¿Que es rentable? No sé si es rentable, pero que es... respetable, es cartero. El cartero. Debe ganar mucha guita el cartero. No, yo creo que no. No se saca mucho, pero con lo que se afanan de adentro de los sobres. Ah, bueno, señor. Nosotros ahí sacamos, ¿no? Tanteamos los sobres, vamos al aeropuerto. Sí. Y lo pasamos, toda la cartera, la valija que llevamos, la pasamos por ahí donde pasan los de la aduana. Sí, por el escáner. Ahí vemos lo que tiene el sobre adentro y así. Pero el cartero es respetable. El cartero es respetable, ahora tiene menos trabajo porque no hay más cartas. No hay más cartas, lamentablemente. No hay más cartas. No hay más carteros, no hay más acomodadores. No. Está mal visto mandar cartas, además, ¿vio? Porque se usa papel, que no es... Sí, hay que... No es ecológico. Bosques. Sí. Ya las cartas de amor... No. ¿Y entonces por qué yo le digo que está... Y es un... oficio respetable. Y es respetable, pero sí, porque, no quedan muchos. Sí, respetable es la última de las virtudes, ¿no? Sí. Cuando ya no quedan más virtudes, pues, bueno, respetable. No es ni lindo, ni bueno, ni joven, ni inteligente, ni valioso. Es solamente respetable. Respetable. Así que eso es lo que exhibo yo cuando voy al bailongo. ¿Sabe cómo me llaman a mí, no? ¿Cómo lo llaman? El respetable. Y cuando paso por la esquina, están los muchachos y me gritan, cuando pasé, ¿no? Sí. Desde atrás me gritan, ¡respetable! Y yo antes me enojaba, pero ahora no, ya los miro. Y sigo caminando, medio rengolai camino, para inspirar un poco de lástima también. ¿Qué es lo que me está quedando en el baile? Yo me acerco a las damas y digo, dale, ¿qué te cuesta? No, señor, por... Un ratito nada más. Lo van a dejar de llamar respetable también. No, al contrario. Y me dice, no, lo tuyo es respetable, pero... Vamos, hombre. Y eso no. Es todo lo que me queda. Pero no, no se ponga así, vamos. No, ¿cómo me ven? Arriba. ¿Qué? Vamos arriba. ¿Y no tiene alguno de esos trabajos para mí? Mire. Yo era cartero antes, ¿sabe? ¿Usted era cartero? Yo era cartero. Todo el mundo me rendía homenajes, pleitesía. El cartero de aquí, el cartero de allá. No era mucho, ¿no? Bueno, pero... Y ahora, sin embargo, míreme con las manos vacías. Pero cómo está así... Y desnudo, pese a que no está en la aduana. Sí, sí. Desnudo. Solamente con esta carta, que es la última carta que me quedó. ¿Y por qué no la abre? Quizás su destino está escrito en esa carta. ¿Te parece? La guardo porque es la única carta que está dirigida a mí. Vamos, hombre, es para usted. Se lo digo con todo respeto. Lo voy a abrir. Bueno, está muy pegado. A ver qué dice. Es un papel. Con una sola palabra. Vamos, léala, ¿qué dice? Dice... ¡Respetable! Pausa.